Y a la 1:18, continuamos en el magazine de Radio Talavera en el 95.0 de su dial. Estoy segura que muchos de ustedes estos últimos días se han dirigido al Corte Inglés a ver una exposición organizada por el grupo de Facebook Talavera Ayer, Hoy y Siempre. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Ferreras, que nos va a explicar en qué ha consistido esta exposición, nos va a hacer el balance y bueno, pues nos va a hablar un poquito de este grupo de Facebook. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días, Marina. Bueno, un éxito, ¿no? Sí, esta la verdad es que ha ido muchísima gente. Incluso esta mañana que ha estado mi mujer en el Corte Inglés ha dicho que todavía iba gente a verla y ya la habían quitado, claro. Claro, pues sí, hay gente que se enteró ayer de que era el último día ya. Y como bueno, nosotros tendemos a dejar todo para el último día. Sí, el último día fue el sábado, era del 1 al 15, pero lo prolongamos un día más, mientras que los del Corte Inglés colocaban otras cosas. Ajá. Y al final fue un día más de regalo y al final sí que fue, ayer fue bastante gente también, a última hora. Seguramente, eso te iba a decir, seguramente a última hora, porque es que somos así un desastre. Sí, somos así. Bueno, ¿cómo se te ocurrió hacer esta exposición? Bueno, ya hicimos hace 2 años una exposición. Uh-huh. Una exposición, lo que me ha pasado en la planta de abajo del Corte Inglés, la hicimos arriba, donde estaba antes el restaurante. Sí. Entonces éramos 3.000 miembros en el grupo, y la verdad que, bueno, sí, fue bastante interesante. Lo único que fue más planteada en fotografías de ayer, uh-huh, y lo que era el presente. Yeah. Este año, o sea, en esta exposición hemos querido cambiar un poco y lo hemos hecho en plan de temas, de temario. Ha sido un plan de monumentos, fotografía nocturna, paisaje, social y urbana. Y sin olvidar la fotografía antigua de Talavera, que la gente pues le gusta mucho. Y que va publicando día a día en ese grupo de Facebook, que es Talavera Ayer, Hoy y Siempre, que es un grupo al que se puede pertenecer en cuanto uno quiera, ¿verdad, Carlos? Sí, bueno, es un grupo de Facebook que de todos modos está abierto, o sea, quiere decir que perfectamente la gente le puede ver aunque no esté registrada. Uh-huh. Es así, registrado ahora mismo somos unos 11.500 personas y, bueno, aunque le pueden ver, lo único que si no está registrado, pues no puede subir fotos, no puede comentar alguna de las fotos. Ya. Y en todo este tiempo, desde que se formó el grupo Talavera Ayer, Hoy y Siempre, siempre has estado tú detrás, ¿verdad? Bueno, no. A ver, el grupo hace 3 años y medio le fundó el que fue alcalde y delegado del gobierno, Javier Corrochano. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, al mes o a la semana me incorporé yo y ya en la hace 2 años y medio, cuando hicimos la exposición, ya estábamos los dos enfrente de él. Uh-huh. Lo que pasa que Javier Corrochano dijo que cuando llegáramos a los 10.000 como que se quería mantener un poquito al margen y últimamente pues le llevo yo. ¿Con qué idea se formó este grupo? Bueno, la idea era promocionar Talavera ante todo, o sea, saber las cosas tan bonitas que tenemos aquí en Talavera y sobre todo captándolo con la fotografía. Básicamente el grupo se dedica a lo que es a la fotografía y enseñar los rincones o las vistas, según lo tomamos los fotógrafos, que siempre es como una vista diferente a como lo vemos normalmente. Yo pertenezco a ese grupo, desde hace muchos años, y efectivamente la gente va subiendo fotografías pues que hace incluso desde su propia ventana, ¿no? Un amanecer bonito, bueno, o el anochecer, o bueno, pues no solo cosas buenas, pero hay algo que destacar pues por la parte negativa, ¿no? Algo que está mal cuidado. Bueno, sí, algún accidente, algún incendio, o sea, cosas que es el Talavera hoy. Claro, que es claro. El Talavera hoy. Sobre todo el río. Sí, del río cuando tiene poca agua. Yo creo que somos bastantes miembros porque desde el principio hemos tenido la regla de no incluir política, no meter política, no meter nada que sea de anuncios y, a ver, podemos anunciar un evento, eventos que hay se anuncian, pero que sean solidarios, que no sean anuncios de publicidad. Y entonces yo creo que la gente lo que quiere es eso, o sea, quiere estar informada, pero no le metan mucha publicidad, ¿me entiendes? Claro, sí, y que no se contamine con la política. Que no se contamine. Y entonces, pues, esa es mi misión como administrador, o sea, que por más que lo pongo, pues siempre hay alguno que, y de eso lo tengo que decir, oye, por favor, que mira que no está permitido y por favor quítalo o se lo tengo que quitar yo. Claro. Como administrador, como buen administrador, corresponde. Bueno, volviendo a la exposición, ¿cuántas fotografías han expuesto? Bueno, en esta segunda exposición han sido 316 fotografías. Lo único que ha tenido otro formato, hace 2 años la hicimos en papel pluma, este año ha sido en vinilo, con el coste que tiene. Me imagino que has ido a verla, ¿no? Por supuesto. Ah, y habrás visto la calidad de las fotografías que tiene el vinilo. Buenísima. Hay que reconocer que el Corte Inglés ahí, que ha sido el que ha puesto el dinero y ha puesto los medios, han tenido un coste bastante bastante elevado a lo que cuesta hacer una fotografía en vinilo y la calidad que tiene. Pero es que una exposición así es como se aprecia también, con buen papel, si no... Hombre, ante todo, claro, pero también tienes que tener buenas fotografías. No digo buenas fotografías de calidad, sino que tengan también buena resolución para poderla ampliar. Claro, porque estas fotografías han sido seleccionadas de este grupo. Sí, bueno, han sido malas fotografías de los fotógrafos, pero que bueno, que hay gente que no es fotógrafo, vamos, bueno, fotógrafos aficionados, ante todo hay que decir que somos fotógrafos aficionados, todos, o sea, que ninguno cobramos por ello. Y bueno, sí que ha habido gente que hace fotografías con el móvil, lo que pasa que, bueno, yo puse en el grupo que me mandaran fotografías y bueno, la gente a lo mejor se ha cohibido un poquito al saber de que somos muchos fotógrafos y incluso ha habido fotógrafos que no han puesto fotografías y hacen muy buenas fotos. Pero bueno, que yo desde aquí quiero decir que la próxima exposición, o sea, que la gente que quiera poner fotografías se pondrá y se subirá, o sea, no hay ningún problema. El grupo somos 11.500 personas y todos tenemos cabida en él. ¿Habéis contabilizado cuántas personas han ido a ver la exposición? Pues no, yo también me he pasado a ratos, tampoco he podido, pero siempre que he ido, la verdad que es que como... A mí normalmente me conoce mucha gente del grupo por ser el administrador y eso, claro, pero me mucha gente. O sea, que te digo, el Corte Inglés... Sabían ya de hace 2 años que subió mucha gente cuando la hicimos arriba en el restaurante, pero ha sido muchísimo. Me ha dicho mi director que ya lo tienen más controlado. Bueno, pues habrá eso, a ellos también les tendrá contentos para que haya una tercera exposición. Sí, sí, no, si eso ya lo tenemos hablado casi prácticamente. Vamos a intentar que todos los años sobre estas fechas, que ya se acaba la campaña de Navidad y, o sea, perdón, la campaña del verano, y empieza ahora la de los juguetes y de Navidad, y entre medias que no tienen así ningún evento, el meter la exposición todos los años. Genial. O sea, que se va a volver a anual en vez de bianual. A ver, se puso bianual porque el año pasado, donde lo hacíamos normalmente arriba en el restaurante, pusieron una ludoteca. Sí. Entonces, no depende del Corte Inglés, es un espacio privado. Entonces, pues, ahí teníamos la duda. El cambio de director también que hubo, que tampoco yo conocía al anterior Oscar, a José Manuel no le conocía. La verdad que son dos bellísimas personas y no nos han puesto ningún impedimento. Y además, nos han dicho de todo lo que... Muy bien. Muy bien con ellos. Qué bien. Así que el año que viene, por estas fechas, es posible que haya una tercera exposición. Seguro, pero te puedo adelantar que en febrero habrá otra con tema de cerámica. Ah, qué bien. O sea, que nos adelantamos ya. Como tenemos hablado, sí, de que quieren fomentar también, como es normal, tenemos que fomentar todo hasta la verano y en talaverano. O sea, para el mes de febrero, que también hay unos meses del evento de cuando acaba las Navidades, pues pondrán cerámica y nosotros actuaremos con la fotografía del grupo. Así que yo desde aquí animo a todos los del grupo a hacer fotografías a la cerámica, a todo lo que haya de cerámica en Talavera para ponerlo en la exposición. Pues nada, ya lo sabéis, todos los miembros de Talavera ayer, hoy, siempre, y los que no seáis, pues haceros miembros también para que podamos hacer una bonita exposición de todas las fotografías de cerámica que se pueden hacer en Talavera, que son muchas, ¿eh? Muchas, la verdad que tenemos buena cerámica, muy buenos ceramistas. Y lo que tenemos que hacer es nosotros mismos desde aquí, siendo talaveranos, impulsar esa cerámica tan preciosa que tenemos. Pues claro que sí, a ver si empezamos a hacer un buen marketing de nuestra ciudad, que yo creo que nos falta un poco. Sí, yo creo que es los primeros que tenemos que valorar lo que tenemos en la ciudad, somos los talaveranos, y no ser tan negativo con la ciudad. Hay que reconocer que le faltan muchas cosas, habrá cosas que están bien y cosas que están mal, pero bueno, lo que tenemos vamos a subirlo por las nubes, que para eso somos talaveranos. Claro que sí. Yo no soy talaverana y siempre digo que Talavera es una ciudad súper cómoda, súper bonita y que está muy poco explotada hacia el exterior. Sí. Que hay que potenciar más el turismo y que se conozca más fuera de nuestro municipio, ¿no? Sí, sí. La verdad que nosotros intentamos desde el grupo todos los eventos, ser bastantes fotógrafos, cada uno va a un evento y informar a la gente de todas las cosas que se hacen de cultura, de música, de pases de modelos, de quedadas fotográficas que hacemos a la Portiña para hacer macros, o sea, todo lo que pueda ser, Nosotros lo vamos a ir poniendo en el grupo. Bueno, pues Carlos, te cedo los micrófonos por si quieres invitar a la población a que entre en Facebook, visite vuestro perfil y, bueno, si quieren llegar a dar al incluirse, pues perfecto, y si no, pues que visiten el perfil cuando quieran. Pues nada, invitar a la gente que visiten el perfil y luego si se quieren registrar, cada uno es libre de hacerlo. Lo único que para poder subir fotos o hacer algún comentario, pues sí que hay que estar registrado. Pero vamos, que hay mucha gente mayor que empezaba, ay, yo es que no tengo Facebook y tal. Y digo, nada, pregúntaselo a su hija, que se lo explique. Claro. Digo, y usted podrá ver esas fotografías antiguas. Es que yo quería ver estas fotografías. ¿Dónde las puedo ver? ¿Dónde las puedo...? Claro. La gente mayor, pero ya hay mucha gente mayor que está conectada. Sí, mucha gente lo ve perfectamente. Sí, sí, nos sorprenderían muchos de nuestros mayores, ¿eh? Sí, sí. Además, la verdad que cuando así gente mayor... te pone cosas de una fotografía antigua que lo recuerda, que te pone que ha vivido fulanito, que ha vivido mecanito, que la casa era así. Yo intento apuntarlo todo y muchas veces la historia de Talavera que yo me acuerdo de mi abuela, que me contaba cosas de por ahí por el paseo de la estación, que eso no viene en los libros de historia, pero eso son los años lo que... Uh-huh. Lo escriben prácticamente. Yo, fíjate, recuerdo cuando era niña, yo tenía una tía que vivía aquí en Talavera y veníamos de vez en cuando a visitarla los fines de semana, y algunos fines de semana me quedaba yo con ella y nos subíamos a la azotea del edificio a hacer jabón. Hacer jabón, sí. Aquí en Talavera se hacía mucho jabón de eso, de salsa, yo lo he sí, hecho. Sí, tal. Sí, sí, sí. Yo aprendí con ella a hacer jabón, sí, y sí, siempre sí, lo recuerdo. También. Así que mi niñez está unida a Talavera y el jabón, más que la cerámica, lo siento. Sí, sí, no, el jabón de Sosa yo se lo he hecho también con mi abuela muchas veces. Una cosa que se hacía antes bastante, claro, cuando abría los jabones y se aprovechaba el aceite el sobrante y eso para hacer el jabón. Pues sí, seguro que era bastante más sano para la piel que lo que nos echamos hoy en día. Seguramente. Ahora tienen muchos productos químicos. Sí, bueno, Carlos, muchísimas gracias por administrar ese grupo que realmente nos lleva hasta las entrañas de nuestra ciudad y que nos hace conocerla un poquito más en su pasado, en su presente, y que sigamos conociéndola a través de él en el futuro. Muchas gracias a ti, Marina. Hasta pronto. Hasta luego.